Pedro Fazora, nuestro gran amigo, qué ganas de verte, tenemos todos acá. Hace tanto tiempo que no te sentimos, contando aquel cuento de la buena pipa y va. Voy a quemar la piedra de tu locura, así haya amargura y se va el dolor. Voy a quemar la piedra de tu locura, así haya amargura y se va el dolor. Fazorita querido, te quiero ver, que te quiero mostrar lo mal que se vive y lo bien que se siente.